Katu que te maraisa tuma Venezuela arao hasta ella tu sabas a no cabeje guaraquitane tamaja rec indígena tia cotay escuya ine ya toraisa maguay José Naveda. ¿Qué tal mi gente de toda Venezuela y Latinoamérica? Yo soy José Naveda. Bienvenidos todos al boletín de la rec indígena de Venezuela, Homaise Waronku Pejumé, voces de nuestra tierra. Y hoy tenemos un especial. Vamos a establecer contacto con Antonio Camico, vocero comunitario perteneciente a la población indígena Baniba del estado Amazonas, Venezuela. Allí, los pobladores se hacen frente a la actividad ilegal minera que en los actuales momentos están contaminando todo un río. Nos informa que ya ni siquiera los originarios pueden consumir agua directamente del río porque ya están contaminados. Vamos con Antonio. Te escuchamos, Antonio. Mi nombre es Antonio Camico, vocero comunitario del municipio Maroa, pertenezco pues a la etnia Baniba, es de los pueblos indígenas acá del estado Amazonas. Sí, les contamos para la Red Nacional de Fe y Alegría la situación de la situación minera que está suscitándose acá en el río Guainía del municipio Maroa del estado Amazonas. Cabe destacar que el día lunes a las 9 de la mañana se llevó a cabo una reunión de ciudadanos y ciudadanas indígenas de esta capital maroeña, donde se trató el punto de la presencia de la balsa minera en el río Guainía, ya que se tiene contabilizado que hay presencia de más de 10 balsas chupadoras que afectan y contaminan pues al río Guainía, donde en la actualidad los habitantes sustraen el agua para beber diario de este río, la cual son afectadas por la contaminación de mercurio que generan las balsas chupadoras que están trabajando y extrayendo el mineral de oro en el río Guainía. En esta reunión se tomó algunos acuerdos para denunciar esta irregularidad que está pasando en nuestra frontera al alto gobierno nacional. Allí el presidente y vicepresidente del Consejo Legislativo Municipal ya se envió pues el comunicado al presidente de la República, Nicolás Maduro, así como las distintas instituciones que tienen que ver en materia ambiental y también del Ministerio de Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, quien tiene que ver y debe tratar esto a nivel de Cancillería, ya que en nuestro municipio es frontera con la República de Colombia. Es por eso que en ambas partes, tanto los indígenas que viven del lado colombiano y nosotros de acá del lado venezolano, pues somos afectados porque consumimos pues el agua que abastece en este caso a la población de Maroa, la capital pues del municipio Maroa en el estado Amazonas. Estos son los acuerdos de esta asamblea que se llevó el pasado día lunes, y también se ofició vía internet a las distintas instituciones y también a nuestro estado con la Defensoría del Pueblo, así como a las distintas organizaciones indígenas que hacen directiva en nuestro estado Amazonas, para que tengan conocimiento y que nos ayuden pues, a solventar de una vez por todas esta situación que está viviendo en este momento el municipio Maroa acá en el estado Amazonas. Estas son pues las informaciones que le podemos contar desde el municipio de Maroa. Gracias, Antonio Camico, por la información. Y a nombre de la población Guarao del estado Delta Macuro y todo el equipo de la Red Indígena de Venezuela, todo nuestro apoyo contundente para que las autoridades competentes actúen de manera urgente para solventar esta situación que atraviesa las poblaciones indígenas del estado Amazonas. De esta manera, esperando pronto pronunciamiento por parte del gobierno bolivariano de Venezuela, se despide desde Tucupita, Delta Amacuro, Venezuela, José Naveda.